y el MC con clase. Corongo represento a mi gente aquí nace. Mi hermano DJ Quet, ¿cómo lo haces? Los cabrones son de barrio y ya tú sabes, 2005 es el año. El team sigue sonando, rapero de mierda, que chucha estás hablando. Yo tiro no te lo prendo, no, ni cagando. Mira por la ventana mientras que tu mina le están dando. En la radio estamos sonando, fumando, caminando, vacilando con las nenas que no lo andan tocando. Me gusta la piel, me gustan esos pechos. Daña se activa, ahora despégate del techo. Somos tres, somos dos, y ustedes cuál fumó. A veces soy el único en el